Ángel Basile, ¿cómo le va, don Ángel? Buenos días. Hola, buen día. Bien, bien. Como estás diciendo vos muy bien, se está efectuando una audiencia por el tema del juicio del caso Próbolo. 395 audiencias. Pido disculpas por los ruidos y cómo estoy hablando, pero es que está complicado porque no nos dejan trabajar libremente a la prensa. La jueza decidió que no se pueden ni tomar ni audios ni tomar fotos, y para hablar tengo que salir de la sala de audiencias, irme afuera y recién poder comunicarme. Es todo Claro. burocracia que nos están exigiendo. Claro, bien, bien. Pero bueno, hacemos magia, porque ahora estoy en el baño, ¿no?, hablando con usted. Mire usted, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Para poder hacer esta comunicación. Bueno, les cuento. La situación es la siguiente. Están declarando las acusadas. Ya habló la psicóloga. Está hablando ahora una de las monjas. Perdón, ya habló una de las monjas. Todavía falta que declare Kumiko Kosaka, que es la más cuestionada de todas. Está hablando en este momento la vicedirectora, la ex vicedirectora del Próbolo. Así que están ahí charlando, contando la situación en particular de cada una y bueno, los fundamentos para quejarse dicen, el maltrato que ha habido por parte de la opinión pública, la fiscalía, los abogados de las víctimas. Bueno, en fin, ¿Y qué se están quejando pretenderán? básicamente de... ¿Qué pretenderán? O sea, la verdad que no sé. Bueno, escúcheme. Sí, Angelito, sí. Esto ha comenzado a las 8:30 de la mañana, ¿es así? No, a las 9. A las 9 empezó comenzó un poco más tarde, la audiencia. Sí, se convocó a todo el mundo a las 8 y recién comenzó a las 9. Así que, bueno, ahí estamos en eso, viendo qué es lo que va a pasar y cómo. Y bueno, eso, básicamente. Repito, el tema de las acusadas, ¿se escucha? Hola, buen día. Sí, se escucha, ¿se escucha? Perfecto, perfecto. Ah, sí, sí. Bueno. Las acusadas están aduciendo el maltrato, sobre todo el maltrato de la prensa también, como que ha habido un prejuzgamiento. Y sobre todo que se quejan que no pueden caminar por la calle, que no pueden volver a sus trabajos, que han tenido incluso dentro de su misma familia destratos. Bueno, en fin, y que no se ha respetado ni los derechos humanos, ni ningún sesgo de humanidad en el trato, y que, bueno, se han encontrado casos. Bueno, en fin, que... Vos no sé si con esto que yo estoy contando, yo no sé si te has dado cuenta qué parecidos es esto a los fundamentos de la gente acusada por delitos de lesa humanidad, ¿no? Igual, exactamente. Hacen una contraacusación. Claro, de hecho el abogado está pidiendo que sea considerado como delitos de lesa humanidad. Básicamente es eso, sí. Los abogados Lucas Lecour, Sergio Salinas, que son parte de las personas que están llevando la defensa de las víctimas. Sí, digo defensa, no lo digo mal, porque han sido les han hecho declarar no sé cuánta cantidad de veces, claro, terrible. Exigiendo esto por parte de la iglesia. Bueno, es eso hasta ahora eso es lo que está pasando. Claro. Bueno, Ángel, vamos a estar en contacto. Cuando usted necesite, nos avisa y salimos al aire nuevamente. Perfecto, amigo. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Ángel Basile.